Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse. Buenos días, condado de Orange, y también para todos aquellos que nos escuchan en todo California. Un abrazo a todos ustedes. Me han llegado también mensajes de Guadalajara, que desde allá nos están escuchando algunas personas. Y a todos ustedes les doy la bienvenida a este su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Este es el primer programa después de varios meses de ausencia y la verdad es de que ya los extrañaba. Durante este espacio corto de tiempo han sucedido tantos eventos importantes para mí. Claro, que todos positivos. Desde hace ya un tiempo que estaba buscando la forma de que Tiempos de Cambio con Coach Magda tuviera un lugar físico en donde pudiera impartir los talleres, las clases, conferencias y grupos de apoyo y crecimiento, y sobre todo también terapia familiar. Pues gracias a Dios ya está listo y disponible todo eso para ustedes. Pero para que esto sucediera tuve que llegar a una crisis en mi vida, perder mi trabajo. Si yo todavía estuviera en mi antiguo trabajo, no hubiese logrado nada de esto. He aprendido que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito para nosotros. Hoy vamos a ver cómo es de que la crisis nos ayuda a que se provoquen cambios en nuestra vida. Cuando yo era joven, una mujer joven, y pasaba por crisis o malos momentos en mi vida, siempre existía esta pregunta en mi mente: ¿por qué? Yo creo que para muchos de ustedes también existe esta pregunta en la mente de ustedes cuando les sucede algo. Bueno, ¿cuál era la razón por la cual existían estos episodios, los cuales me causaban tanto dolor y frustración en mi vida de adolescente y en mi vida de mujer joven? Muchas veces culpaba a mis padres, otra a mis maestros y de vez en cuando también culpaba a Dios y en todos los casos y casi siempre a mí misma. Siempre sucedía así. Recuerdo cuando adolescente mi papá nos mandó a, les voy a contar una pequeña historia, a que acompañáramos a una tía, se las voy a hacer muy breve. Yo le pedí a mi papá, yo estaba muy jovencita, yo creo que debe haber tenido unos 13 años, 12, 13 años, y mi papá nos mandó a que acompañáramos a una tía de nosotros a la casa de una comadre que vivía al otro lado de la ciudad. Y le dije que si por favor, pues, me diera un dinero para llevar conmigo. Lo cual mi papá me dijo, no te preocupes, ellos te van a llevar y te van a traer. No tienes necesidad de llevar dinero. Entonces yo recuerdo que, pues, llevamos a estos tíos. Ya estando allá, la persona no estaba. Entonces me dice la tía, dice, ¿por qué no me hacen un favor? Nosotros ya estamos cerca de la casa. Y para no llevarlos, ¿qué tal si se pueden ir ustedes en el autobús? Y pues yo un poco orgullosa le dije, pues que sí, sí me iba en el autobús, pero la verdad es de que yo no traía ningún dinero y me dio mucha pena, me daba mucha pena pedirle. Es más, era yo tan orgullosita que no quería que supiera que no traía dinero en mi bolsa. Entonces recuerdo que mi hermano y yo nos fuimos caminando desde un punto de la ciudad de Guadalajara hasta el otro punto. Nos fuimos caminando y era noche. Yo creo que llegamos a la casa como a las 12 de la noche. Bendito sea Dios que en ese tiempo todavía las ciudades eran tranquilas, no había tanto crimen como existe hoy en día, ¿verdad? No había tanta maldad. Pero eso para mí me causó un enojo, una crisis. Entonces también eso me ayudó a mí a poder fortalecerme ya ahora en mi vida adulta. En el momento me causó mucho, mucho coraje, me enojé mucho con mi papá, pero la verdad es de que eso me empezó a fortalecer y me di cuenta de que yo podía resolver las situaciones. También recuerdo que en un tiempo estuve enferma aquí en Estados Unidos, y muy enferma que me regresé a México, pero también esa misma enfermedad me ayudó a que yo me fortaleciera. Yo en ese tiempo todavía no entendía las razones ni los por qué sucedían las cosas y por qué me sucedían a mí. Pero antes de todo eso, ahora yo entiendo por qué me sucedieron tantas cosas en mi adolescencia, pero gracias a Dios a que me sucedieron, yo pude hacer cambios en mi vida. Bueno, antes de continuar con la pregunta de por qué existen las crisis, vamos a un pequeño corte comercial. Perdón. No dije corte comercial. Vamos a un pequeño corte musical y tenemos hoy de invitada a Diro y la melodía será Bandera Blanca. Ya regresamos en unos momentos. Surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Bueno, ya de regreso con ustedes con la pregunta de por qué existen las crisis. Y este programa vamos a ver cómo podemos reinventarnos. Una crisis del tipo que sea es un punto de inflexión y uno nunca puede quedarse como estaba. Por eso nos hundimos o nos elevamos, nos bloqueamos o nos superamos. Depende de cada uno de nosotros. El ser humano nunca puede quedarse estático y la razón es de que si no avanza, se atrasa. ¿Cuándo es que llega el momento en que queremos o necesitamos un cambio? Bueno, cuando la vida nos duele, cuando lo que estamos haciendo no nos llena, cuando la vida nos da lo mismo, cuando ya estamos haciendo las cosas en automático. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que su vida se hizo una rutina? Y que el dar los buenos días en la persona era darle los buenos días a la persona era lo mismo que hacerlo a través de un texto frío y sin expresión, que hacer el amor con tu esposa o esposo por necesidad y no por amor, y que cuando se culminaba te daba la vuelta y te quedabas dormido. ¿En qué momento se produce el clic en la cabeza que da pie a reinventarse? A este clic se le llama el punto de insatisfacción inspiradora. Es decir, ese es el punto donde alguien descubre la absoluta necesidad de cambiar porque ya no se puede seguir como antes. O es el punto donde alguien se siente o siente la inspiración de llevar su vida hacia otro nivel. Si no se llega a ese punto, es raro que se produzca la reinvención. Sería más o menos cuando el adicto pisa fondo. Muchos de los adictos hacen un cambio cuando pisan esas aguas pantanosas, sucias, hediondas y tan pesadas, que es lo único que pueden hacer, pues es agarrarse del único lazo que les pueda salvar, que sería hacer un cambio. Ahora, todos ustedes me están escuchando, ¿cuál es ese clic para ustedes? Todos los que me escuchan ahí en casita, pregúntense, ¿cuál sería el clic para cada uno de ustedes? Bueno, los seres humanos nos sentimos tranquilos con lo que nos es familiar, porque ya lo conocemos, por más aburrido, estresante, violento o desagradable que pueda ser. La frase, no hagas olas, es una expresión muy común para expresar la zona de confort. Tu zona de confort es una zona inconsciente para ti, la cual te grita, no quiero salir de mi zona de confort. Te dice, no vayas, no te levantes, no hables, no pienses, no sientas, no luches, no te esfuerces. En dos palabras, no cambies. Y eso te obliga a mantenerte en esta zona de confort. O lo que es lo mismo, evitas enfrentar situaciones o hacer algo diferente. Además, te hace sentir a disgusto, en zozobra o con malestar interno. Yo no sé si recuerdan la historia de la vaca o tal vez si alguna vez han escuchado esa historia. ¿Qué les parece si antes de contárselas vamos a un espacio musical y regresamos enseguida con la melodía Vida para Rentar de Dido? I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that. There's really nothing left here to stay. stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my ya de regreso a tiempos de cambio con el tema de crisis provocan cambios o reinventarse. Y con este cuento maravilloso para reflexionar, vamos a continuar nuestro programa. Esta es la historia de un aprendiz que partió en un viaje con su maestro y transformó su forma de ver las cosas. Emprendieron el camino por los lugares más pobres de la comunidad hasta que llegaron a una casa a punto de derrumbarse, rodeada de basura, que daba un aspecto de total abandono, donde vivían en 10 metros cuadrados 8 personas, 2 abuelos, 2 padres y 4 hijos, con viejas vestiduras, sucios y malolientes. Allí, en ese lugar, pasaron la noche el maestro y sus discípulos. En medio de esa pobreza, esta familia contaba con una posesión, que era una vaca, que era lo único que les separaba de la miseria total. Era lo único que tenían y con lo único que podían contar. Perdón, al día siguiente se levantaron para salir temprano de allí, pero antes el maestro dijo a su discípulo, es hora de que aprendas la lección. Ante la mirada atónita del chico, el maestro sacó una daga y apuñaló la vaca que se encontraba atada a la puerta de la paupérrima vivienda. El joven desconcertado solo atinaba a decir con angustia y en voz baja para no despertar a nadie: ¿qué ha hecho, maestro? ¿Qué significa esta lección donde se debe dejar esta familia sin su único sustento? El maestro ni se inmutó, solo dijo que ya era hora de partir. Cuenta la historia que un año después decidieron ambos hombres visitar nuevamente el lugar. Buscaron y buscaron, no daban con la vivienda. El joven se sentía más angustiado, se le venían a la cabeza los peores pensamientos de lo que pudiera haber sucedido cuando los moradores vieron muerta a su único sustento. A la vez que estaban en el sitio que creían que era el correcto y en el lugar de la casucha, había un edificio muy moderno. Pensó, la familia tuvo que mudarse. ¿Dónde? ¿Con qué suerte? Y otros habían tomado el terreno. Titubea en arrimarse a esta mansión, para preguntar si saben del paradero de la familia anterior. Tocó a la puerta y cuál es su sorpresa que quien le abre era el mismo señor que un año atrás había vivido y vestía y había vivido en esa vivienda y que vestía la miseria en ese tiempo. Incrédulo, le preguntó, ¿qué le ha sucedido? El dueño de casa ignoraba que el dueño de casa ignorante, que el maestro y el discípulo eran los causantes de la muerte de la vaca. Por eso no les dijo absolutamente nada. Les comentaba el horror que vivieron esa mañana, que su primera reacción fue la desesperación. ¿Qué sería de sus vidas de ahora en adelante cuando vieron la vaca muerta? En medio de esa angustia, continuaba relatando el señor, pensé que teníamos que hacer algo, pues moriríamos de hambre, por lo que urgentemente teníamos que buscar otra fuente de sustancia. Visualmente, o visualizamos muchos espacios detrás de la casa, limpiamos y decidimos sembrar verduras y vegetales. Empezamos a ver cuán rápido crecían y que nos daban más de lo que necesitábamos para comer. Por lo tanto, se nos ocurrió vender productos en el mercado. Poco a poco cambió nuestra vida durante ese año y hemos logrado lo que ve. La muerte de nuestra vaca realmente nos ha traído prosperidad. El joven escuchó atónito, entendió finalmente la lección. El maestro escuchaba en silencio, pero llamó aparte a su discípulo y le preguntó, si esta familia aún tuviese su vaca, ¿crees que estarían en estas condiciones de hoy? Todas las personas tenemos grabado en nuestra mente el recuerdo de nuestros fracasos pasados. Pensamientos como, no puedo, es inútil, no saldrá bien, eso no es para mí, es demasiado difícil, no me atrevo. Todos esos pensamientos acuden a nuestra mente con frecuencia sin darnos cuenta muchas veces que nos quedamos atorados, atados a esas experiencias y recuerdos, de forma que perdemos nuestra libertad y nos esforzamos por mantener viva nuestra vaca. ¿Qué les parece si vamos a otro corte musical con la melodía No dejes el hogar con Diro? Mientras ustedes piensan y me dicen cuál es la vaca que ustedes tienen. Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. be when it's just you and little me. Everything is clear and everything is new. So you won't believe it, will you? And if you're cold, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Estamos viendo cómo nos ayudan a las crisis a hacer cambios en nuestra vida y nos obligan a reinventarnos de una u otra manera. Bueno, no a todos nos obligan, porque muchas veces la gente, y hay mucha gente que se queda parada, estacionada en su zona de confort. Pero hay una frase de Charles Darwin que me encanta y dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. No me digan que la cucaracha es la especie más inteligente. Claro que no, pero es la que más se ha adaptado a los cambios de este planeta. Todavía no hay pesticida que la pueda erradicar. Todavía existen y caminan por muchos lugares de nuestras casas. Bendito sea Dios que en la mía no. Pero he visto lugares donde todavía caminan esos animalitos graciosos que me ponen los pelos de punta. Bueno, estaré compartiendo, vamos a cambiar el tema de la cucaracha, pero nos damos cuenta que ha sido muy difícil de erradicarla en este planeta y ha sobrevivido a muchísimas, muchísimas crisis, a muchos cambios, a muchos climas, a muchos cambios de clima, muchísimas cosas que han sucedido en este planeta, y ellos siguen todavía ahí. Estaré compartiendo con ustedes 5 ideas que harán que cambie su vida a un 90%. Claro que para mejorar, por supuesto. Ahora, nosotros tenemos la fortaleza y la capacidad para cambiar nuestra vida cuantas veces sea necesario. Tenemos la libertad de escoger el material, los colores, la textura, con lo que estaremos trabajando para diseñar nuestra galaxia en la cual viviremos. Hay un montón que pensamos que ya es demasiado tarde, que todo se nos fue de la mano. Les aseguro que nunca es tarde para comenzar. Siempre es posible el reinventarnos. No es fácil, pero con voluntad y buena actitud se logra. Vamos a ver la número uno. La primera regla es para provocar un cambio. Estar dispuesta o estar dispuestos a comenzar de nuevo y aprender de tus procesos de crecimiento. No me gusta llamarlos errores. Si la vida nos está dando malos momentos o experiencias, lo inmediato es aceptarlas y vivirlas. Si tienes que llorar, pues hazlo. Si estás enojado, acéptalo. Para cuando sea el momento de dejarlo ir, lo sueltes con mucha facilidad. De lo contrario, esas emociones se reflejarán todo el tiempo con enfermedades en tu cuerpo. La segunda regla o consejo: mira a tu alrededor y ve todo lo bueno que te ha dado Dios. No caigas en pensamientos negativos ni lo tomes todo personal. Deja a un lado el pensamiento de por ejemplo, ¿qué mala suerte tengo? Todo lo malo me pasa a mí. Cuando te levantes, en vez de renegar porque sonó el despertador, quédate un ratito quieta y dite a ti misma: puedo oír, puedo ver, puedo respirar y estoy viva. Tengo una familia. Y si no la tienes, dícete a ti misma: me tengo a mí. La tercera: si las cosas no cambian, ¿por qué no empezamos a cambiarlas nosotros mismos? Comencemos de a poquito a hacer todo aquello que siempre hemos deseado hacer y que aún no hemos podido concretar. Tomemos el impulso y concretémonos con esta actitud. Ya tenemos la mitad de la tarea lograda. La cuarta, aprender a hablar contigo misma. ¿Cuántos de nosotros tenemos una plática interna positiva? No lo sé, yo lo tengo muy seguido conmigo, pero es importante que también ustedes lo tengan, porque reafirma lo que ya proyectamos al exterior. Porque de la forma que nos hablamos es la manera cómo nos tratamos y nos valoramos. Por eso es importante el diálogo interior, porque ese monólogo será la proyección de nuestra mejor imagen en el espejo. Será la proyección que nosotros estemos viendo y eso nos va a ayudar a tener una mejor autoestima. Se dice que la fe es ver las cosas que no son como si ya fueran. Esa es la quinta sugerencia. Todo lo que tú te imagines lo puedes crear. Se dice que tanto el lenguaje como el pensamiento crean realidad. Entonces, si es así, también podemos crear realidad con lo que imaginamos. Basta con creernos lo que estamos imaginando y ya teniéndolo claro, le damos forma y buscamos las posibilidades para llevarlo a cabo. Así se han cumplido muchos de los grandes sueños de la humanidad. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical y vamos a escuchar la melodía de Dido que se llama Tierra en mis zapatos? Regresamos en unos instantes. Feels like the whole world should have changed, but I'm home now, and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have time. I've still got sand in my shoes, and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you, but why would I want to? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. Sanity should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night, to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our time. I still I should get on, forget you, but why would never said that I wanted to see you again. I've still got sand in my shoes, and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you, but why would I want to? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. Bueno, ya de regreso con Tiempos de Cambio con Coach Magda. Estamos hablando acerca de cómo reinventarnos y de cómo las crisis nos ayudan a cambiar. Recordemos que las crisis son para fortalecer nuestro carácter. Y recuerden que el 50% del éxito lo logras con solo creer que puedes. Bueno, pues llegamos al momento final de este programa y les agradezco muchísimo su atención durante esta hora y esperando estar en contacto el próximo sábado a las 10 a través de radiosantana.org en Tiempos de Cambio. Y también les hago una invitación a que visiten mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com, y a mi página de Facebook, Coach Magda, para que puedan enterarse de todos los programas que estamos ofreciendo en Tiempos de Cambio. Bueno, me despido con un abrazo y deseándoles un mega super fin de semana. Y recuerden que una sonrisa puede cambiar tu vida. Dios les bendiga y que tengan muy buen fin de semana nuevamente. I know I have a